decía que el punto de encuentro a partir de un conocimiento previo tuvo que ver evidentemente con los movimientos que se desplegaron a partir de la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado. Y lo marco esto porque creo que es un indicador de lo que en estos pensadores podría ser un índice de desterritorialización. O sea, un índice que demuestra hasta dónde las personas evidentemente son de alguna manera movilizadas o son de alguna manera demuestran sus posibilidades de correrse, o sea, de perder territorios supuestamente de seguridad, territorios identitarios, territorios de saber, inclusive. Por eso digo, agradezco y lo pongo como una suerte de introducción absolutamente azarosa, porque yo no tengo pensado nada de lo que voy a decir, excepto un recorrido que he establecido, primero para contextualizar un poco lo que el otro día anticipé. Pues yo el sábado pasado vine a las charlas después de la proyección de las dos películas, y bueno, me pidieron en el tramo final me pidieron que anticipe un poco de qué iba a hablar. Creo que no creo que sea muy misterioso. De todas maneras, la idea es poner en cuestión, a partir de estos autores, de toda una propuesta teórico-empírica, aspectos que tienen que ver con el lugar, por un lado, del psicoanálisis, a partir de lo que fue esta obra que es el Antiedipo, que lo deben conocer, por lo menos calculo, menciones o lo han leído, que fue una obra que cayó como, alguien lo definió como un aerolito, que cayó en el campo del saber y de las prácticas sociales allá por el año 72. Es evidente que este libro recibe la potencia de todo un periodo previo que tuvo su gran clímax, se lo vivió con el mayo francés, y que en Francia, pero fundamentalmente creo que no fue solamente un evento en Francia que marcó una serie de movimientos sociales muy importantes, sino que se dieron a escala mundial. Todos lo conocen mejor que yo, lo que se agitó en Argentina con el Cordobazo, con el Rosariazo, lo que pasó en México con Tlatelolco, bueno, un montón de eventos que evidentemente marcan una coyuntura mundial que me parece que era proclive para esta propuesta de revisión crítica, conectada fundamentalmente, bueno, con varios objetivos, pero el primero fue, de alguna manera, desmitificar el lugar del psicoanálisis como una empresa que podía, a partir del freudomarxismo, de los intentos que arrancan con Reich, intentos de alguna manera de querer encontrar una feliz articulación desde el punto de vista revolucionario entre el psicoanálisis y el marxismo. Ellos consideran casualmente que, bueno, Reich fue el primero que tuvo el intento, obviamente de formación psicoanalística, a la vez miembro del Partido Comunista, luego siguió líneas de fugas, en parte por la propia decepción operada dentro del campo del psicoanálisis y del propio aparato del Partido Comunista. Bueno, prosigue líneas de alguna manera de fuga, que lo llevan a Estados Unidos, donde termina, bueno, con toda la cuestión del orgón, o sea, otras la creación de máquinas, ¿no? Que es casualmente algo muy importante para esta teoría. Con un destino bastante triste. Pero bueno, lo consideran a Reich precisamente como el que inyectó aire fresco en la historia del psicoanálisis y que fue el primero que pretendió lo que ellos definen como psiquiatría materialista. ¿Por qué? Bueno, precisamente por la intencionalidad que aparece en un libro que conocen muchos acá seguramente, que es Psicología de las masas y análisis del fascismo, donde Reich, a diferencia de, como lo define Deleuze y Guattari en el Antiedipo, a diferencia de los marxistas sumarios, supuso que hipotetizó que evidentemente el fascismo no se produjo simplemente porque las masas fueron engañadas o embaucadas, sino porque desearon al fascismo. Es decir, fueron, secretaron de alguna manera unidades de deseo, de expresión, que llevaron de alguna manera a consolidar el poder en la década del 20, el poder del nazismo naciente. Ellos consideran que de todas maneras Reich, que lo valoran tremendamente por esta lectura de la realidad, de ubicar el deseo de las masas como partícipes necesarias del surgimiento del nazismo, consideran que de todas maneras Reich se quedó en un nivel que no pudo comprender que el deseo de las masas fuese solamente lo de alguna manera lo ideológicamente reprimido, inhibido, lo que la falsa conciencia de alguna manera le imponía, a diferencia de lo que serían las condiciones racionales de su pertenencia de clase. Es decir, por un lado está planteando que el deseo funciona tramado con el orden social, pero por otro lado no deja de pensar que ese deseo está de alguna forma regulado, inhibido, limitado por cuestiones que hacen a la ideología o falsa conciencia. Por lo tanto, se proponía de alguna manera un análisis que intentase liberar, desinhibir de alguna manera o demostrar las limitaciones o las trampas de esa falsa conciencia. Vuelvo a repetirlo, de todas maneras consideran que fue un importantísimo precursor dentro de una corriente crítica que, no dejó de, aparte de este aporte a la psicología de las masas y el fascismo, que no dejó de poner en cuestión aspectos de la teoría psicoanalítica que consideró, y por supuesto Deleuze y Guattari en ese sentido lo continúan, que continuó que era una renuncia al deseo, que era una renuncia a un deseo vital, que era una renuncia al descubrimiento propio de Freud, de un deseo desarrollado a partir de objetos parciales, a partir de pulsiones, de circuitos pulsionales que no dependen de objetos, ni finalidades, ni fuentes. Pese, y esto quiero aclararlo, a que la definición de pulsión de Freud se sostiene en estos cuatro conceptos. Fuente energética, objeto, finalidad. Ellos consideran que Freud, en ese sentido, tuvo una suerte de, lo definen de una manera muy, muy pintoresco, diría, lo definen a Freud por un lado como un Cristóbal Colón, tomando la idea de un Cristóbal Colón, vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? Descubridor de lo inconsciente, el explorador. Por otro lado, consideran que Freud fue un representante de la burguesía liberal que no pudo liberarse de reposicionar toda la trama del deseo que fue su gran descubrimiento, deseo inconsciente, o uno de sus descubrimientos, de ponerlo al servicio precisamente del mito y la tragedia, y de alguna manera de volver a replegar toda esta fuerza deseante a lo que sería la historia de lo que serían los grandes movimientos de la humanidad dentro de una perspectiva clásica. Y por otro lado, o sea, por eso era el lector de literatura del mito y la tragedia, lector de Sófocles, Shakespeare y Goethe. Y por otro lado lo consideran, que me parece lo más pintoresco y lo más fuerte, un Al Capone enmascarado. ¿Por qué? Porque consideran que se constituyó en torno de Freud una corriente que supuso una institución absolutamente al servicio de la reproducción, del capital, y ahora después voy a tratar de desarrollar cuáles serían los mecanismos, donde levantó toda una suerte de mistificación en cuanto a los honorarios, en cuanto al análisis interminable, nunca terminable, o sea, una tremenda mistificación en torno precisamente al tema del lugar liberal que ocupa en realidad en la práctica, como por otro lado, y en sintonía, aunque en una línea de investigación no superponible, desarrolló Robert Castell, que lo mencionaba el otro día, a través de un libro que se llama El psicoanalismo, donde demuestra que en definitiva el psicoanálisis se arroga, una serie, institucionalmente hablando en este caso, se arroga sociológicamente ocupar el lugar de una suerte de poder superador de un conjunto de impas, donde sus miembros se convierten y se convirtieron en una suerte de popes que tenían que ser de alguna manera instancias de saber que sobrevolaban, ¿no?, como una suerte de Olimpo, ofreciendo verdades a cambio de dinero, sea en la consulta o sea en los espacios de difusión del psicoanálisis. Y lo que Acastel hace simplemente es demostrar algo muy simple. En definitiva, la práctica analítica se basa en un contrato liberal dual. Como un abogado, como un arquitecto, así como cualquier otra profesión liberal, donde cada profesional, supuestamente, a cambio de honorarios, bueno, ofrece supuestamente un supuesto saber. Frase muy cara a Lacan, por otro lado. Por ese lado, demuestra que hubo toda una suerte de montaje, sobre todo, evidentemente, en lugares donde el desarrollo del psicoanálisis fue significativamente muy importante. Obviamente, se podría hablar de muy pocos lugares, pero llamativamente uno fue la Pampa Húmeda, diría. Fue, evidentemente, Buenos Aires y ciudades como Rosario, y no mucho más en un principio, luego sí se fue expandiendo a partir de los 70, pero antes las universidades inclusive no tenían en sus programas formación psicoanalítica decididamente clara, como fue en la Facultad de Psicología de Rosario y obviamente en la UBA. Lo claro es que este desarrollo del psicoanálisis, que vuelvo a repetirlo, no deja de ser una práctica liberal, de golpe se ubicó, se insertó, generó todo un imaginario que se trataba de una práctica que, bueno, sobrevolaba las prácticas, de alguna manera, en el sentido de tener un poder especial. Para estos autores, ese poder especial sencillamente se reduce a una serie de operaciones, que obviamente la plasman en el Antiedipo, que es fundamentalmente introducir la represión social, la represión general, introducirla a través de volcar esa represión, absorberla a través de lo que sería la represión primaria, la represión subjetiva, si ustedes quieren, a través de una mediación que es la del complejo de Edipo. De ahí, obviamente, el título y la crítica del anti-Edipo. ¿Qué sería introducir el Edipo? Bueno, edipizar las relaciones sería precisamente confiscarle todo el poder al deseo de cargar lo social. Sería reducirlo. Adelante. Ubicate. La señora es una invitada especial. Ponete cómoda. Decía, una de las hipótesis centrales es que a través de el psicoanálisis y a través del desarrollo del complejo de Edipo, lo que hace el socius, lo que hace el orden social es introducir en el capitalismo, obviamente, es introducir la represión generalizada en la represión primaria. No es al revés como lo plantea el psicoanálisis freudiano, que sería primero la represión originaria y luego una represión secundaria sobre la que vendría a plegarse a esta represión fundante para el psicoanálisis. La idea del Edipo está indisociablemente ligado al medio familiar, está indisociablemente ligado a los vínculos familiares, al triángulo edípico o al cuadrado edípico, de acuerdo a cómo se lo piense, si se lo piensa cuadrado en el sentido de que habría una instancia, ley castración que vendría simbólicamente a hacer jugar las piezas, independientemente de papá y mamá. La crítica obviamente cubre todo modelo que se pueda pensar del Edipo figurativo, el Edipo estructural. ¿Por qué está? ¿Qué significa anti-Edipo? Significa no que están en contra de la presencia de las formaciones sociales y del Edipo a través de la familia en relación con la represión general que necesita, como ellos dicen, sujetos dóciles, y que a través del Edipo actúa como un tour de force que evidentemente es repliega todos los movimientos que de alguna manera todo cuerpo despliega a través de distintos tipos de experiencias, experiencias inevitables por otro lado, lo plantean desde el propio bebé, que no deja de conectar a través de un devenir determinados objetos, de conectar campos, de establecer vínculos absolutamente independientes de la figura de mamá y papá, independientemente del valor que tienen mamá y papá en el sentido del cuidado y la protección. Eso no pone en cuestión el valor de las figuras paternas. Lo que dicen es que evidentemente el psicoanálisis, con la introducción del Edipo, fue dejando las posibilidades de pensar, de seguir operando, con el descubrimiento del inconsciente, del deseo inconsciente, como un deseo evidentemente activo, como una potencia absolutamente, de alguna manera, transformadora de la realidad. Bueno, ellos van a recuperar esa idea de un deseo maquínico, y acá viene el enlace que hacen muy complejo, no es nada simple, el enlace que hacen evidentemente entre lo que sería este inconsciente que ellos van a proponer, una nueva concepción, no estructuralista, no figurativo, no representativo. Por eso precisamente no solamente se trata de cuestionar la figura de Edipo, sino que se trata de cuestionar todo lo que alimenta la figura de Edipo, que serían todos los mitos, bueno, obviamente el de la tragedia de Edipo, que se convierte en mito, sino también el mito a partir de la tragedia de Hamlet, bueno, el del Werther de Goethe. O sea, van a plantear que de alguna manera esas representaciones vienen de alguna manera a actuar como relevos de una función de control social, de represión y de control social. ¿Sobre qué? Bueno, precisamente sobre lo que ellos llaman máquinas deseantes. Luego este concepto lo van a, de alguna manera lo van a dejar de lado, pero sigue de alguna manera operando a través de otro, que es el de agenciamiento colectivo de enunciación, agenciamiento colectivo de deseo. Sé que Ezequiel los conoce porque hablamos hace ya mucho tiempo, ¿no? Un poquito. Bueno, el planteo de las máquinas deseantes supone varias cosas. En primer lugar, que el inconsciente está enganchado a las máquinas sociales y técnicas. No hay ninguna posibilidad de pensar, de pensarlo por fuera de conexiones que están de alguna manera instaladas en el orden social. De todas maneras, hay una suerte desde las máquinas deseantes, hay una suerte de constante tensión, de lucha, con lo que son las máquinas técnicas y sociales. Máquinas técnicas y sociales en las cuales es inevitable que estemos constantemente tomados, estemos constantemente deslizándonos, ya sea como consumidores de máquinas, como tomar un colectivo, agarrar el celular, o directamente, o por ejemplo con conexiones maquínicas en las cuales se participa como pieza o engranaje de la máquina. Hay que recordar la película Tiempos Modernos de Charlie Chaplin, que hay una escena, se deben acordar todos si la vieron, donde el obrero operario en una cadena de montaje pasa por la cinta transportadora, por los engranajes. Bueno, es una metáfora de alguna manera de lo que sería esta idea de que hay dentro de del socio capitalista existe esta tremenda posibilidad de estar directamente trabajando con la máquina, siendo parte de la máquina. Ellos a eso lo llaman servidumbre generalizada. Es una expresión de Marx que utiliza para hablar precisamente de las condiciones del proletariado independientemente, precisamente separándola de la esclavitud, dándole esta nueva definición, y que, bueno, esa posibilidad del deseo maquínico indudablemente supone una tensión entre esa participación dentro de las máquinas o con las máquinas y todo un trabajo previo, evidentemente, un trabajo social, para que las máquinas deseantes, para todo lo que tiene que ver con la construcción de nómade, como llaman ellos, de mapas, de nuevas cartografías, de modos de experimentar en la realidad, sean constantemente replegados, sean constantemente reducidos a través de la ecuación con el psico, bueno, con la práctica analítica, a través sería del Edipo, ¿no? Esto de no poder pensar que en el orden social el deseo se desliza a través de multiplicidades. Concepto clave el de multiplicidades para comprender, creo yo, lo que es la teoría del esquizoanálisis, lo que es la teoría que arranca con el antiedipo y de alguna manera concluye con mil mesetas. Yo, el ejemplo desde el psicoanálisis, obviamente ellos tienen en el antiedipo. Es una obra, bueno, para mí apasionante, lo sigue siendo después de 40 años que la conozco por primera vez, porque es imposible que no se sigan reabriendo nuevas posibilidades, nuevas conexiones. Es una obra que está muy, en gran parte está muy apegada a todo lo que son eso es la teoría analítica, psicoanalítica, y a todos los debates que se fueron instalando a partir del desarrollo del psicoanálisis, de la institución analítica, de los cambios que se fueron procesando dentro del propio corpus teórico del psicoanálisis. Por ejemplo, el concepto de muerte, que lo van a rechazar, como lo rechazó Reich en su primer momento, el concepto de la angustia de castración como determinante para la represión, cuando ellos, para ellos es al revés, es la represión la que genera la angustia y el temor, y no al revés. Bueno, todos esos conceptos ellos lo retoman, obviamente, de Reich, de Marcuse. Yo el otro día agregaba a Rosisner en Argentina, que por supuesto no lo conocieron, creo yo. Pero sí tuvieron, me acordé porque el otro día me olvidé, tuvieron un filósofo como referencia en común. Rosisner presentó su tesis doctoral, de hecho, los que conocen a Rosisner, bueno, vos, Carlos, lo conocés muy bien, mejor que yo. Bueno, pero vos sabés que él presentó la tesis doctoral con su maestro de director de tesis fue Jean Wall. Y casualmente Deleuze lo considera precisamente el gran filósofo que en paralelo a Sartre los marcó a toda una generación como la de Deleuze, obviamente, ¿no? Consideraban que Deleuze fue evidentemente el filósofo que de alguna manera los arrastró, o sea, los arrastró hacia todo un conjunto de concepciones, de percepciones, de críticas, pero que nunca salió del ser, de una concepción del ser, bueno, de ahí lo del ser y la nada, más allá que después Sartre se desdice, ¿no? Y rechaza, dijo algo así como, veo un chico con hambre y se terminó el ser y la nada, ¿no? Algo parecido, lo parafraseé mal, pero bueno. Me acordé porque el otro día me había olvidado, Jean Wall, que no lo he leído, pero aparentemente para Deleuze fue un filósofo muy significativo para pensar precisamente una filosofía que se desprenda de la lógica del ser y los atributos del ser. Y esto también es muy importante para comprender toda la historia del antiedipo y fundamentalmente del mil mesetas. Es decir, hay una búsqueda muy, muy potente para demostrar que las... filosóficamente, ¿no? Para demostrar que en la realidad lo importante no son los sujetos y los atributos, y esto viene a cuenta también, bueno, del cuestionamiento a la concepción del sujeto en psicoanálisis. Ellos obviamente no consideran que la concepción del sujeto es parte de esta empresa edípica, de esta empresa de ponerle diques de alguna manera a todo lo que fluye. El deseo, precisamente, para estos autores tiene una fuerza que carga lo social. No hay ninguna posibilidad que el deseo no esté incesantemente cargando. Ahí toman una palabra, bueno, ellos trabajan con muchos conceptos del corpus teórico psicoanalítico. Esto es muy importante porque después sí, en Mil Mesetas es como que toman otro vuelo o ya se logran de alguna manera no tener que estar atado a la revisión crítica y reformular todo una preceptiva y un corpus teórico. La idea de... Hola, ¿qué tal? La idea es que el campo social está investido por el deseo inconsciente. Y que a su vez el deseo inconsciente está evidentemente contrainvestido, contracargado por las fuerzas sociales, por los maquinismos sociales. Esa idea de un inconsciente maquínico supone que el deseo carga el orden social. Lo carga, evidentemente, según ellos, de acuerdo a dos polos. Y esto es muy interesante, y creo que es una consecuencia de la posguerra, de alguna manera, sobre todo para los europeos. Habla de un polo inconsciente, paranoico, categorías de la psiquiatría, obviamente, que retoma el psicoanálisis, y un polo esquizoide. El polo paranoico sería un polo con el cual se cargan las relaciones sociales, se inviste lo social, a partir de una de un conjunto de posiciones que tendrían que ver con pertenecer al orden, de pertenecer al partido del orden, de pertenecer a las razas superiores, de pertenecer a los, de alguna manera, conquistadores, de tener alguna marca que los conectaría con instancias de poder social. Es muy interesante porque uno dice, bueno, pero en general, si uno generalmente asocia el paranoico con un perseguido. Y en realidad ellos van no aparece en ningún lugar, sí aparece la idea de persecución, pero en ningún lugar la idea de un deseo inconsciente paranoico, de este polo paranoico, tiene que ver con los sentimientos de persecución. Todo lo contrario, en realidad este polo paranoico supone que en las redes sociales, en el socius, en la superficie de inscripción social, va a aparecer la voz de un reformador, va a aparecer la voz de un gran pedagogo. Y esto me parece muy interesante. Es alguien que viene a proponer una nueva religión, viene a proponer un nuevo orden, viene a definirse como el que representa precisamente a las clases dominantes y superiores, y sería soy blanco, ario, heterosexual. Mientras que por el otro lado plantean una tensión con lo que sería el polo esquizo, el que de alguna manera se abre por los intersticios que deja el orden social, no solamente el Edipo, no solamente el familiarismo del Edipo, sino todas las otras fuerzas que trabajan estriando. Otro concepto clave, el de estratificación. Estratificación sería canalizar, sería regular todos los movimientos dentro del socios. Mientras que las máquinas, decía antes, o el deseo inconsciente estaría constantemente presionando y se estaría de alguna manera escapando por los costados, por algún intersticio, por algún borde. Crecería, dicen por ahí, como el pasto entre el empedrado. Bueno, estos dos polos son inconscientes, lo que no quiere decir que no se traduzcan en expresiones conscientes, que son las que de alguna manera traté de sintetizar. El flujo esquizo es precisamente un flujo que supone un corrimiento, es una identificación con las razas inferiores, sería una identificación, supone una, no es una identificación, supone un devenir. La palabra identificación es la psicoanalítica y está absolutamente cuestionada también en esta nueva reformulación. Sería devenir negro, devenir devenir judío, hoy podríamos agregar otros devenires. Bueno, devenir mujer. Concepto muy importante, el devenir. Bueno, el concepto de devenir, que obviamente estaría conectado con este polo esquizo, con estos flujos deseantes que se abrirían, que de alguna manera no podrían quedar, que no quedan siempre coagulados, van a actuar precisamente como líneas de desterritorialización y de descodificación. Bueno, la palabra desterritorialización y descodificación son palabras que indudablemente generan problemas ya para pronunciarlo nomás, ¿no? Pero sugieren dos cosas muy simples, creo yo, a esta altura de mi recorrido. Lo que no quiere decir es que yo pueda transmitir a lo mejor la simpleza. Desterritorializar significa correrse de cualquier territorio. Así de sencillo. Perder un lugar, salir de un lugar, es una abertura, es romper el muro, dicen ellos, asociando este movimiento de los flujos inconscientes deseantes, de los flujos esquizo, como lo llaman también, o esquicias corte. Y esto supone una constante reterritorialización, es un movimiento incesante de abrir, o sea, de salir de un territorio donde se intenta fijar un cuerpo, relaciones, objetos, cualquier aspecto que tengan que ver con lo social, con lo natural, con lo que quieran. Y por otro lado, hay una incesante un movimiento que vuelve a llevarnos a un territorio, o sea, a reterritorializar. Se dan cuenta de un movimiento permanente, pero precisamente un movimiento permanente que no está determinado por ninguna lógica evolutiva, familiarista, ni siquiera economicista, de pensar, por ejemplo, como ejemplo doy, bueno, un joven estudiante, a la manera de Raskolnikov, trata de ver cómo sobrevive en un medio urbano hostil, y sin llegar a matar a las pobres señoras que le alquilaban la pía, no sé si se acuerdan de Crimen y Castigo, de golpe lograría un título y a partir de un título un pasaje a una vida, enmarcada evidentemente en su carrera profesional. Bueno, ni aún esa línea, que sería una línea pensable, ¿no? Fácilmente pensable en el sentido de lo que ellos van a considerar conectados en relación directa con estos dos polos, que sería lo molar y lo molecular. El deseo inconsciente o el inconsciente maquínico es molecular, es decir, molecular, corpuscular, microfísico, supone partículas que se mueven sin ninguna posibilidad de totalización, pero que a la vez entran en relaciones forzadas con órdenes, con instancias molares, como por ejemplo las instituciones, como todo lo que tiene que ver con la familia, bueno, todas las instituciones del Estado, todo lo que tiene que ver con los distintos ordenadores, reguladores, precisamente de los flujos deseantes. Bueno, va a haber un movimiento incesante en estos autores, lo mismo que con el concepto de descodificación. Concepto de descodificación, bueno, la aclaración más simple es que descodificar no significa desencriptar un código secreto. Descodificar significa romper con los códigos, no pertenecer a relaciones sociales, no quedar dentro de relaciones sociales basadas en una lógica de códigos. Fíjense que la expresión código es muy, muy cómico para mí ahora, porque me acuerdo en este momento de que lo usan los jugadores de fútbol cuando hablan de tenemos código, o quizás en otras metidas también, ¿no? Tenemos código, no podemos decir lo que pasa en el vestuario. La idea de que hay pactos, ¿no? De que hay acuerdos tácitos que impiden que algo que contiene un secreto que no se debe ventilar. Bueno, esa idea no tiene que ver con esta idea de código. El código tiene que ver, ellos lo conectan fundamentalmente con el análisis que hacen, bueno, en una perspectiva que a la vez retoma la historia del marxismo, la historia de los modos de producción dentro del marxismo, y a la vez plantean también una reformulación o por lo menos un movimiento por el cual no mantienen exactamente el mismo ordenamiento, la misma sucesión que iría de sociedades, comunismo primitivo, sociedades tribales, sociedades antiguas, feudalismo, modo de producción asiático, capitalismo. Ellos no lo mantienen, pero sí repiensan de alguna manera las características de estos modos de producción desarrollados por el marxismo a partir de tres grandes categorías que ellos las definen como socios, como tres grandes. Los socios serían para ellos no la sociedad en sí misma, sino lo que motoriza un orden social, y lo van a definir tres grandes socios. Esto es muy interesante por el tema que ustedes están tan imbuidos y tan preocupados y tan atentos a colaborar y participar, como es el caso de, en este caso, de los mapuches o las distintas comunidades que disputan el tema del territorio. Ellos consideran que precisamente ellos van a hablar de sociedades que tienen como socio central la tierra, donde precisamente los modos, obviamente se basan, la bibliografía de base es realmente infinita, diría, exagerando, pero realmente es es supernumeraria, no es impresionante. Obviamente hay trabajos que proceden de la antropología, muchísimos, de la sociología, y que son muy interesantes porque vienen a dar cuenta de cómo las sociedades primitivas están en función precisamente de códigos que tienen la tierra como el organizador de alguna manera, palabras que ellos no usan, pero para decirlo de alguna forma, y que definen la relación entre clanes, definen la relación de filiación y de alianzas entre clanes, dentro, de alguna manera, de precisamente pautas que están prefijadas por ese orden social. Por eso el que no responde es directamente desterritorializado, es decir, el que rompe los códigos de estas sociedades primitivas es absolutamente condenado, de alguna manera, de una forma al destierro, sino otras formas, ¿no?, de suplicio y crueldad. Luego analiza, por eso hablan de salvajes, bárbaros, términos que nosotros tienen otras resonancias, ¿no? Salvajes, bárbaros y civilizados. Cuando hablan de bárbaros, introducen todas las sociedades que ellos van a llamar despóticas, conectadas con el modo de producción asiático, conectadas con los imperios arcaicos. Obviamente, nosotros tenemos las experiencias más cercanas, en América, ellos hablan, obviamente, las mencionan, pero obviamente China, Egipto, bueno, con las diferencias, consideran que son grandes, grandes cuerpos sociales que tienen un común denominador, que fue precisamente el de sobrecodificar, a partir del Estado, de la irrupción del Estado despótico, sobrecodificar todas las cargas, los códigos que se mantenían en las aldeas tribales. La idea es que en las sociedades precisamente salvajes, primitivas, hay aldeas que tienen códigos por los cuales producen y reproducen un orden social, establecen relaciones de intercambio. Puede existir una moneda o no, pero ahí existe el donativo, no existen otras formas, pero existe el donativo, que es una instancia que tiene que ver con el prestigio, etcétera, etcétera. Pero la idea es que a esas aldeas que tienen códigos de producción y de reproducción, el orden despótico sobrecodifica. Aparece un Estado, ellos lo llaman el Urstaat, un Estado de alguna manera supremo, que viene a sobreimponer a esas comunidades, les viene a imponer un orden que los obliga precisamente. Yo estoy pensando en alguna lectura que he hecho en alguna oportunidad de lo que fue el imperio incaico, donde precisamente, me acuerdo allá por los 80, la exaltación de algunos militantes de izquierda, que había una exaltación, ¿no?, de que había logros y concreciones muy importantes. Pero bueno, lo que no tenían en cuenta es que esa sobrecodificación, cuando emerge, bueno, tema indecidible, ¿por qué emergen estos grandes estados? Lo real es que existieron, obviamente, es que le imponen a las comunidades una serie de exigencias muy fuertes que tienen que ver, evidentemente, con, por un lado, mantener el código de la aldea, pero a la vez imponerle otro código que supone deberse a una instancia superior, deberse a una instancia que ya no es simplemente la tierra, el sol, sino una instancia superior que sería un representante que le exige que parte de la producción, parte de los bienes, pase, obviamente, al Estado, pase al incanato, pase a ser, pasa en cultivos, pasa en personas para ejército, para otras formas de servidumbre. Entonces ellos ahí hablan de sobrecodificación en un sentido, vuelvo a repetirlo, muy amplio, donde abarcan de alguna manera todas las empresas que tienen que ver con el Estado, los estados despóticos de los imperios arcaicos. Luego con los imperios romanos, evidentemente lo trabajan poco, relativamente, pero romano, bueno, de alguna manera consideran que son imperios ya no arcaicos, son imperios evidentemente que tienen otras características. Y ahí introducen, para pensar algo muy interesante, que es el concepto que ellos van a trabajar muy, lo van a desarrollar muy intensamente en Mil Mesetas, que es esta tensión entre Estado, aparatos de captura y máquinas de guerra. Esto fue el otro día, alguien me preguntaste vos, Ezequiel. Bueno, el tema de que ellos consideran, quiero decir, antes de entrar un poquito en eso, porque es muy complejo el tema, pero la idea es que esas sociedades, como los imperios romanos, por ejemplo, el imperio griego, etcétera, etcétera, eran sociedades que evidentemente desarrollan estados muy fuertes, pero que a la vez se ven sometidas a máquinas de guerra, que son las máquinas de los bárbaros, que son las máquinas de los nómades, que constantemente están perforando las murallas del imperio, que bueno, supone evidentemente una lucha incesante, una amenaza incesante, y que precisamente estos pueblos llamados bárbaros o nómades no se constituyen en función de un Estado. Son precisamente fuerzas que vienen de alguna manera a constantemente ponerle, a instalar una amenaza a la formación del Estado. Bueno, la historia de Europa está llena de estos movimientos, hasta que los estados logran extinguir estos movimientos nómades, estos movimientos bárbaros. Ellos consideran, de todas maneras, en cualquier época de la historia van a tener en cuenta algo muy interesante, que es pensar cómo un agenciamiento maquínico, cómo la conexión de determinados elementos en una coyuntura determinada produce cortes, aunque no cambie el imperio, no cambie, produce cortes muy, muy importantes que cambian el rumbo, por ejemplo, de un imperio. Ellos hablan, por ejemplo, de en Micenas, cuando se introduce el arma hoplita, y el arma hoplita viene a cambiar un montón de relaciones sociales, algo que no conozco, más que lo reproduzco como modelo de cómo piensan en cualquier momento de la historia estas tensiones, que después aparecen, obviamente, para pensar, si ustedes quieren, lo que atañe a lo personal o lo subjetivo y lo social. El tema es que ellos consideran, y obviamente son muy respetuosos de Marx en este sentido, en varios sentidos, esto lo quiero aclarar, el respeto por la letra de Marx, lo digo esto porque muchos autores en los 70 consideraron que precisamente El Antiedipo era una empresa que venía, no venía, o sea, como que era un guiño antipsicoanalítico, pero en realidad era una crítica al marxismo, que era de alguna manera romper con el marxismo. Bueno, yo digo que nada que ver, si rompen con cierta concepción del marxismo, no cabe ninguna duda. ¿Con qué rompen? Bueno, con el marxismo que ellos consideran que no pudieron de alguna manera estar a la altura de las circunstancias de muchos de los postulados marxistas, fundamentalmente del Capital, y de otras obras como los Grundrisse. Después espero que Carlos me haga una reseña de estos libros. De esta historia, ¿eh? No, ¿cómo que no? Vamos todavía. ¿Cómo que no? Es parte de tu arsenal. Sí, por supuesto, por supuesto. Eso es seguro. Y vos más en mí que la que yo tengo sobre mí, eso es también seguro. Bueno, ellos qué toman de Marx en este, para entender el socius del capital dinero, el socius pleno del capital dinero. Bueno, obviamente van a considerar que a partir que se erige el capitalismo, ellos le ponen una fecha que desconozco, me gustaría conocerlo, a lo mejor me pueden ayudar. Ellos le ponen una fecha de fundación al capitalismo en el siglo XI en Portugal, lo cual para mí es un misterio total. No sé si alguno tiene algún recorrido, porque uno diría, bueno, los países centrales europeos. Sí, Portugal, digo para que los investigadores acá se... Bueno. Sí, sí, no lo desarrollan, ¿eh? Es un dato que tiran que me llama mucho la atención. Sí, aparte, bueno, Portugal fue un imperio, ¿no? Pero fue un imperio colonial de Portugal. El tema es que no sé por qué lo ubican ahí. Pero lo que sí definen, y en esto son absolutamente marxistas, es que el capitalismo, a diferencia de los otros socios, tiene una particularidad. Descodifica, a diferencia de las sociedades primitivas que vivían en función de un código, de las sociedades despóticas en función de una sobrecodificación, de una sobrecodificación trascendental, de una imposición supuestamente divina a la cual hay que rendirle culto, una casta superior, culto y viene, no solamente culto en el sentido de una filiación religiosa. El capitalismo se constituye a partir de la liberación de todos esos flujos codificados o sobrecodificados que quedan boyando, para decirlo en términos comunes, populares, que quedan libres. Obviamente, los dos más importantes son los flujos de masa monetaria que terratenientes ya no pueden ocupar en la tierra, y que de alguna, flujos que tienen que ver con un capital bancario comercial, que no tienen la posibilidad de seguir reconectando con otros modos de producción, y que al quedar liberados se van a encontrar con el flujo literalmente, esto no sé si lo digo yo, lo dice Deleuze y Guattari, pero no importa, literalmente desterritorializado del trabajador, el trabajador desnudo, creo que lo llamaba Marx, que no tiene más que ofrecer obviamente la venta de la fuerza del trabajo en el mercado capitalista. Mercado que evidentemente se yergue en un solo acto, y en ese acto evidentemente empieza a funcionar este cuerpo pleno del capital dinero. Bueno, evidentemente el cuerpo del capital dinero se despliega en todas las esferas. Ahora, ellos van a plantear que precisamente, ¿qué es lo que, como el capitalismo se caga en los códigos? Más, cuando intenta un código y es una burla, cuando vienen a vender de alguna manera nuevos emprendimientos, nuevos inversores, nuevos políticos, que ahora se trata de un orden que va a superar determinadas perversiones del capital dinero, determinadas irregularidades, ellos dicen, bueno, evidentemente vendrían a ofrecer una suerte de código que actúa como una parodia, que es imposible, porque el capitalismo instituye simultáneamente a ese momento donde se encuentran estos flujos descodificados, desterritorializados, le instituye una axiomática. Bueno, y acá, obviamente, los que conocen de matemática van a estar mucho más que no es mi caso, van a estar mucho más, más cercas a comprender qué significa la axiomática capitalista. La axiomática capitalista es la que incesantemente reconecta los flujos, incesantemente establece entre estos dos flujos, digamos primordiales, habría poliflujos, pero estos dos fundamentales, los conecta funcionalmente, constantemente los está, les propone una contabilidad, concretamente. Hace que todos estos flujos sean contables. Bueno, la lógica, ustedes la conocen, la lógica es de una absoluta disparidad entre lo que es la acumulación capitalista y lo que es, a partir de la plusvalía, ellos dan, recuerdan varias, o sea, por lo menos dos teorías de la plusvalía, y lo que es precisamente lo que queda, de alguna manera, dentro de la axiomática, de los flujos que, como mano de obra asalariada, va a vender el obrero. Eso para definir el cuerpo pleno del capital, que obviamente nos sigue inundando y en el cual chapoteamos como podemos, de acuerdo a distintas historias, evidentemente. Es muy interesante, es muy complejo este tema de que el capitalismo no soporta, está constantemente. En realidad, el capitalismo intenta plantear códigos, pero no puede dejar de descodificarlo. Intenta nuevas territorialidades. Por ejemplo, ahora el capital a partir del desarrollo de los medios de producción, no va a ser más, no va a necesitar más una mano de obra sobreexplotada, porque las herramientas y máquinas permiten determinada producción, supuestamente más limpia, por ejemplo, ¿no?, con las energías no renovables, algo que viene como una gran ilusión, ¿no?, de expectativa, que se está invirtiendo, por otro lado, de lo que serían las energías no renovables, las energías renovables, lo que serían la eólica, la energía solar, etcétera, etcétera. Pero digo, hay una promesa, de alguna manera, que rápidamente se desconstituye, porque la lógica de esa axiomática determina que todo eso es potable siempre y cuando la ecuación evidentemente sea rentable. Cuando la ecuación deja de ser rentable, cuando la acumulación deja de pasar por determinado tipo de tormentas, diría el actual presidente, evidentemente nuevamente vuelve a correr los límites. Esta es una tesis que ellos retoman con mucho respeto de Marx, muy compleja, que es la tesis de que el capital está constantemente corriendo los límites interiores. Es decir, lo que estaba diciendo, la idea sería esa. Está constantemente inmanente, no a partir de los límites externos, lo que sería en lo que estaba diciendo recién. Se agotan los recursos renovables. El calentamiento global está generando problemas para el propio capitalismo en su conjunto y para los propios propietarios, los medios de producción. No, esos serían factores externos que no tienen el valor, no tienen que ver con este movimiento interno del capital que va corriendo los límites. Ellos hablan de un corrimiento de los límites inmanente al propio capital. Y dicen que ese límite se corre, evidentemente, a partir de la ley de la baja tendencial de la tasa de ganancia. Dicen que es el límite. ¿Cómo? La idea la conocen, la de la baja tendencial de la tasa de ganancia. Supone que con el desarrollo, es decir, las fuerzas productivas, el capital constante, aumenta, obviamente de manera desigual, pero aumenta, determinando que la plusvalía, o sea, lo que tiene que ver con el capital variable, sea en términos relativos cada vez menor. ¿Se entiende, no? Cada vez más robot, cada vez menos mano de obra. Sin embargo, la plusvalía que se extrae de la mano de obra, en términos relativos es menor, pero en términos absolutos es mayor. Tesis de Marx. Ellos la retoman al pie de la letra. y retoman la hipótesis implícita de Marx, que dice que ese límite el capital de alguna manera lo corre quemando capital, destruyendo capital y volviendo a renovarlo. Bueno, hipótesis muy complejas, muy delicadas, pero bueno, son líneas teóricas que indudablemente recorren de una forma o de otra muchos de los conceptos que evidentemente traman esta nueva, yo no la llamaría teoría, porque sería, creo, una falta de respeto a estos pensadores. Yo diría esta nueva máquina para pensar y actuar, este nuevo agenciamiento maquínico de enunciación y de deseo. Bueno, me quedaron algunas cosas, me fui corriendo, ustedes se dieron cuenta. El tema del Estado, bueno, yo puedo tirar dos o tres cosas, cómo ellos piensan. Ah, lo decía antes, ¿en qué sentido no son marxistas? Bueno, en el sentido de que fundamentalmente no le hace ninguna gracia todo lo que tiene que ver con la dialéctica hegeliana, aún en la versión materialista. Ellos consideran que parten de una identidad hombre-naturaleza, una identidad que supone que no puede pensarse el hombre y la naturaleza, sino que el hombre está desde siempre maquinado por la naturaleza, socialmente maquinado por máquinas sociales y técnicas, aunque la máquina técnica sean solamente las manos, o sea, el cuerpo para cavar o el cuerpo para arañar. Y me estoy acordando de una referencia teórica del antiedipo que es muy interesante, que fue un urbanista, sociólogo americano, que fue Luis Mumford. Muy interesante, yo lo he leído. Y de él sacan varios conceptos. Y sacan el concepto de mega máquina, que obviamente, el concepto de mega máquina viene a dar cuenta de esta idea de cómo no podemos estar libres de estar de alguna manera maquinados, más allá de que tengamos la potencia de hacer saltar piezas de la máquina. Para eso introducen un concepto que es el de cuerpo sin órgano, quizá uno de los conceptos más difíciles. O sea, un cuerpo que no responde a la organización, que no responde al organismo, que no responde precisamente al desarrollo, para decirlo de una forma. Pero bueno, construir un cuerpo sin órgano sería una empresa, para ellos, de liberación, y obviamente suponen, a diferencia de lo que sería el optimismo revolucionario marxista, de que hay una finalidad, o que hay, de alguna manera, inherente al mismo movimiento, a la misma dialéctica de los modos de producción, de la lucha dentro de los modos de producción, que conduzcan a una salida, que conduzcan a un fin previsto. Bueno, obviamente ellos no participan ni de ninguna concepción que suponga un origen y un fin. Y esto después se traduce en todo lo que tiene que ver con cómo repensar el sujeto, precisamente. En el sentido de que no se puede nunca fijar o pensar que un sujeto es... El inconsciente no, es huérfano, dicen. Vuelvo un poco al tema del deseo. El inconsciente es huérfano, es anarquista, dicen. ¿Por qué es anarquista? ¿En qué sentido anarquista? Porque precisamente yo creo que el sentido es de no responder a instancias de poder, de moverse entre instancias de poder y de alguna manera filtrarse, generando nuevos mapas, nuevas cartografías, generando nuevos contactos, nuevos enlaces, estableciendo nuevas síntesis. El tema de la... De las. Decía, del, me había vuelto al tema del sujeto. Nunca pueden pensar. El inconsciente es huérfano. ¿Qué quiere decir esto? Nunca puede. No hay un sujeto que se pueda pensar, o una subjetividad, o una persona que se pueda pensar en función de papá y mamá, o en función de las generaciones precedentes. No quiero herir tus sentimientos, Carlos, en el sentido de que de la fuerza que tiene la figura paterna. No va por ahí. No, lo digo porque. A ver, vos haces un homenaje, es muy interesante a tu papá. Tu papá te introduce, y ese papá que te... Esa es la diferencia. Vos hablas de un papá conector de un Machado, Guerra Civil Española, bueno, de una historia del anarquismo, seguramente, pero conector de otras voces, de otras producciones maquínicas, que vienen precisamente, como en el caso de Machado, algo que conocemos todos, cuando dice caminante no hay camino, se hace camino al andar. Esta simpleza, parece una obviedad, sin embargo, es muy esquizoanalítica esa frase, porque está diciendo que indudablemente no se puede pensar el camino sino lo que se va abriendo infinitamente a partir de estos flujos deseantes, las conexiones que establecen, los muros que rompen. Y acá viene, vuelvo a conectar con por qué ellos le dan valor al esquizo, a la esquizofrenia. Bueno, ellos consideran que el capitalismo, precisamente, tiene un punto en común con la esquizofrenia. Esta no es una tesis original, pero ellos la desarrollan, es muy interesante. Ellos plantean que, efectivamente, la esquizofrenia sería como el negativo del capitalismo. ¿En qué sentido? De que el capitalismo necesita, requiere, la descodificación de los flujos para luego, axiomática mediante, conjugarlos en nuevos negocios, para decirlo rápidamente, o en nuevas instituciones, en nuevos órdenes. Y eso es, bueno, el esquizo, precisamente, es el que sus flujos los llevan a romper con territorios y códigos. Tienen en común los flujos descodificados. ¿La diferencia cuál es? Que el esquizo continúa, lo tienen que parar con la psiquiatrización. Lo tienen que parar, evidentemente, con la represión. Y convertirlo, en vez de lo que ellos rescatan del esquizo como modelo, que sería el esquizo proceso, convertirlo en el esquizo entidad clínica. Convertirlo en el psicótico, el catatónico, bueno, el psicótico es una categoría en psiquiatría general, más global, pero no importa. Serían psicotizar al esquizo, y esto es una licencia que me permito ahora, llevarlo a que, con tal de no participar de esa conjunción que el orden le impone, de ordenarse con papá y mamá, de ser reneurotizado, o de ser perversamente incorporado a nuevos paraísos artificiales, el psicótico puede llegar a precisamente quedar catatónico. Yo tengo imágenes de catatónico, esto es algo muy fuerte, no puedo evitarlo. Cuando digo esto me vienen las imágenes que conocí en el Suipacha, cuando yo conocí al antiedipo, y fue realmente esto, el aire fresco que necesitaba yo con formación psicoanalítica, en el medio lacaniano que se estaba imponiendo, la nueva codificación, la última gran codificación mitificante que existió, creo yo, a partir de los últimos años. Después aparecieron otras, por supuesto, de otros terrenos, de otros órdenes, ¿no? Catatónico es una persona, te voy a contar una, es una persona que prácticamente, vos la vas a ver fenoménicamente, manifiestamente, la vas a ver absolutamente desconectado, aparentemente desconectado, la vas a ver en un devenir animal, como yo lo vi, un viejo paciente convertido, ni siquiera estoy hablando del año 78, un viejo paciente que, por ejemplo, se movía como pato, en medio del patio de Suipacha, o de uno de los patios, que graznaba. El catatónico es precisamente el que, al bloquearle que sus flujos deseantes tengan la posibilidad de generar una abertura, se lo hunde. Pero aún así, ellos dicen algo muy interesante. Aún ese que está puesto en un lugar, como que está desconectado de la realidad, aún está tremendamente conectado, precisamente a través de flujos que aparentemente no se mueve, pero que siguen actuando. Siguen actuando a partir de cuestiones imperceptibles para los otros. El familiar va a decir, está ahí, está echado todo el día. Claro, mientras tanto le metieron 200 kilos de, bueno, en aquella época de electroshock, depende, ¿no? De shock insulínico, de psicofármicos, de neurolépticos, que fue la gran revolución de la psiquiatría. La última gran revolución fue el neuroléptico. Hay algo muy interesante que lo recuerda Escotado. Neuroléptico significa atar los nervios. Entonces, yo con Deleuze Guattari diría, evidentemente, bloquear las líneas de fuga. Bloquear todo lo que del deseo es evidentemente tremendamente inquietante. Hay una metáfora que usa Deleuze, que se las comento porque es muy loca la metáfora, me resulta. Deleuze dice que el gran miedo del capitalismo, el gran miedo de la lógica capitalista, esto es metafórico, es el diluvio. Y uno dice, remite al diluvio de la Biblia. No, ellos hablan del diluvio en el sentido de todos los flujos liberados, generando nuevas conexiones que impidan. Sería algo, no sé si conocen La ceguera, ¿tuvo la peli La ceguera de Saramago? No sé si conocen la novela y estuve en la película. ¿La viste? ¿La leíste? No, leí la novela. Bueno, la novela. La novela, Saramago es muy interesante, porque Saramago no creo que tenga nada que ver con el esquizoanálisis. Sin embargo, plasma en la novela La ceguera la idea de que de golpe un virus determina una liberación. Es decir, a partir de dejar ciego al 99,9% de toda la población. Bueno, ahí está el punto, excepto uno, ¿no?, que es el que de alguna manera funciona después en la novela como un conector de... Bueno, determina que esos ciegos, que se levantan ciegos de un día para el otro, se vean obligados a manejarse en un nuevo socios donde desaparece, donde el Estado lo que intenta es, como ante la peste o como ante distintos tipos de epidemia, es encerrarlo, es precisamente reterritorializarlo en una suerte de destacamento, de tirarle algo de comida y dejarlo ahí. Luego no puede, porque es tal la cantidad que es imposible mantenerlo, no tienen espacio. Por lo tanto, van desertando de estas funciones de alguna manera de segregación y control. Y ahí Saramago pasa algo muy interesante, que es dar cuenta de cómo en ese imaginario territorio donde ya los bloques de contención sociales no funcionan, se rearman nuevas estrategias sociales. Vos lo leís, es tremendo. Donde cómo se recrean, bueno, es muy pesimista de alguna manera, ¿no?, las formas de la corrupción, las formas de la ventajita, cómo se intentan poner códigos, sacar ventajas sexuales. Pero es muy interesante porque de alguna manera hablaría, obviamente, ficcionalmente, hablaría de una realidad que tendría algo que ver con esta idea de una sociedad como gran amenaza social, que sería que los flujos sean liberados. Yo me acuerdo en los años 70, lo tomaba, estando en la facultad todavía, no me habían desterritorializado. Yo me había descodificado antes, evidentemente, pero bueno, no me había dado cuenta. Me acuerdo de un fenómeno que algunos, bueno, se pueden acordar, otros por razones generacionales probablemente no, que fue el tema de la acrotoxina. Gobierno de Alfonsín. Bueno, yo me acuerdo que con la acrotoxina, supuestamente una nueva cura para el cáncer a partir del veneno de ciertas serpientes, generó todo un movimiento social que empezó a ser, claro, no sé cómo se instaló, había unos investigadores de fuste, no eran curanderos que un día, no, eran gente que tenían toda una investigación a cargo, y ahora les comento el final de esto, y eso dio lugar a que los afectados de cáncer, los que dependían de la patria, del medicato, del orden médico, oncológico concretamente, y de los laboratorios, bueno, generaran toda una sobrecodificación de que se trataba de manipuladores sociales, de los perjuicios, como si las drogas evitasen la muerte por cáncer. En la mayoría de los casos se sabe que lo potencian. Me estoy refiriendo a los rayos, a cobalto, etcétera, etcétera. Bueno, máxime en esa época. ¿Cómo terminó la historia? Fue muy interesante porque me acuerdo que intervino el Ministerio del Interior porque hubo manifestaciones. ¿Te acordás, Carlos? Hubo manifestaciones sociales, primero de afectados, pero eran manifestaciones que ponían en jaque al Estado. Lo ponían en... Había compañeros anarquistas, Jorge Bull, había sido breve en... Que producía acrotoxina en forma gratuita. Quiero decir, en ese comentario de Camarazón, un biólogo, compañero nuestro, lo recuerdo, compañero enfermo, Roberto Vilera, que no tiene con la Universidad de UFC, que iba a buscar la acrotoxina. Bueno, Rodríguez se la llevaba, y eso como antecedente había tenido algo parecido a una movida de Botana, el dueño de Crítica, en la década del 30, con otra enfermedad. pero sobre todo estaba haciendo, estigmatizado, yo me acuerdo de entrar a la Fora y ver un cartel que decía que quería ser lo que era la Fora. Bueno, qué interesante, porque yo no conocí no conocí los entretelones, yo lo conocí desde los periodísticos. Esto se dio en Buenos Aires, pero hubo una red, por supuesto, de afectados en distintos lugares del país que empezaban a plantear, bueno, queremos crotoxina, por lo tanto se empezaban a desterritorializar del lugar del médico oncólogo que le daba todos los meses el tratamiento. Bueno, yo me acuerdo la reacción de los oncólogos y me acuerdo que esto terminó, evidentemente, con un Estado que terminó, de alguna manera, aplastando el tema de la crotoxina. Y a Vidal, que era el investigador top de la crotoxina, se lo llevó a Estados Unidos, y acá vemos la lógica de la axiomática capitalista. Si se lo llevó, lo contrataron a una universidad de Estados Unidos, evidentemente, para que lleve su investigación a trabajar en función, evidentemente, de este tema. Eso me acuerdo como el final de esta historia. Bueno, son varios ejemplos que hablarían de cómo en lo social se mueven, se agitan un montón de circunstancias. Bueno, yo esta charla la iba conectado con Reich, el principio, que fue un poco una charla que tuvimos acá con Rodrigo, con Sergio, sobre el tema del deseo. Yo escuché que después de la charla de un autor muy caro a ustedes, que es Gilles Dubé, vi que el tema del deseo con marcas reichianas estaba muy presente, y yo de alguna manera me pareció que esto era compatible con alguna de las líneas que a ustedes les interesa o les seduce. Volviendo al tema del deseo puntualmente, hay una crítica que es una de las críticas más fuertes a Reich. ¿Reich o Reich? Reich. Tercer Reich. No sé cómo se pronuncia. La crítica más fuerte es que, pese a todas la perspectiva que abre Wilhelm Reich en torno a articular, a conectar la economía política con la economía deseante, no pudo superar la idea de que la represión trabajaba sobre la sexualidad, inhibiéndola, trabaja, evidentemente, de alguna manera, ordenándola, reorientándola, canalizándola bajo distintas formas. Pero la idea es que Rey fue muy importante en este sentido, pero que no pudo superar la idea de un deseo conectado con la carencia. Y acá viene la idea, pese a todos los logros que le adjudican a Reich, le tienen un respeto muy grande, a la idea de carencia, porque precisamente Reich no deja de pensar que hay que hacer una revolución sexual, y que esa revolución, para hacerlo rápido, ¿no? Ustedes pueden conocer mucho más de esto, para hacerlo rápido sería que, una suerte de liberación sexual que suponga relaciones sexuales libres, sin ningún tipo de instancias de control o de represión. Bueno, obviamente, por más que se dé eso, la lógica de esa concepción de deseo está basado precisamente en la idea de carencia. ¿Carencia de qué? Bueno, precisamente de un objeto asociado a un placer y a un goce. El objeto del deseo que falta, o el objeto carencia, marca la historia de la filosofía desde Platón hasta Hegel y llega, por supuesto, a Lacan. Así lo define Deleuze. El último, en realidad dice el último cartesiano, pero por otro motivo que tiene que ver con la lógica del deseo, dice el último cartesiano, Lacan. Yo diría el último hegeliano. Porque si alguien leyó algo un poquito de Lacan alguna vez en la vida, en algunos escritos se va a dar cuenta que atrás está Hegel directamente. Y está el Hegel que en gran parte absorbió a partir de las lecciones que dio en Francia en la década del 30 Koyev y Coiré, dos rusos, a los cuales asistía y absorbió. Para esto ver el Lacan de Rudinesco, discípula y crítica de Lacan. Bueno, la idea es que el deseo carencia es un deseo basado en la falta, es un deseo negativo. Es un movimiento, de alguna manera, que tiene como única opción, a partir de que el objeto es imposible, porque sería el objeto ese objeto del sueño, ese objeto irrealizable, ese objeto de las utopías, término que no le gusta a Deleuze, utopía, ellos los reemplazan por rumor. Muy interesante. O sea, le parece, utopía es no lugar, ¿no? Literalmente. Bueno, ellos plantean que hay un movimiento. Le gusta la idea de rumor, de una voz o de un movimiento que está ahí, instalándose de alguna manera en el orden social. La idea del deseo carencia. Pese a los avances de Rey, ellos consideran que Rey, al conectar el deseo con la lógica del placer y el placer con la descarga, a partir de lo que ellos consideran un señuelo, algo así como, bueno, si tenés relaciones sexuales, descargas, y se sabe que eso vuelve, es un ciclo, porque el verdadero objeto, el objeto trascendente, está siempre en falta. Y esto lo estoy jugando, misturando con términos lacanianos, psicoanalíticos lacanianos, pero también freudianos. Si el verdadero objeto del deseo sería un objeto imposible. Bueno, si introducimos la lógica del Edipo, sería el objeto precisamente de mamá o de Yocasta. Bueno, la idea es que ese deseo carencia está en función de un objeto externo que falta. El deseo es la flecha que se lanza para lograr alcanzarlo. Como no lo logra el objeto, se consuela, de alguna manera, con estas descargas que tienen que ver con el placer. Ellos consideran que con la teoría del éxtasis de la libido y de la liberación sexual, de alguna manera Reich no pudo superar esta lógica del deseo carencia y la lógica del placer. De todas maneras está muy bien estimular el placer más allá de lo limitado de estos círculos. Ellos van a considerar que este deseo carencia lo van a cruzar con un deseo precisamente afirmativo, con un deseo que sería todo lo contrario de la carencia. Y algo que es contrario a la carencia es lo que evidentemente viene a incorporar, viene a cargar, viene a agregar en el socios distintos tipos de elementos, que pueden ser revolucionarios, que pueden ser artísticos, que pueden ser científicos. Ellos en un momento de alguna manera expresan alguna ilusión de la conexión de la máquina analítica con la máquina revolucionaria, la máquina artística, etcétera, etcétera. Como de una manera, la única posibilidad de que en esos encuentros, en esas conexiones, haya una potencia que haga estallar las conjugaciones de la axiomática capitalista. Y ahí ellos introducen el único optimismo que trasunta, que expresa Deleuze, tiene que ver con que precisamente hay dentro de la lógica del capital, dinero y su axiomática implacable, siniestra, por otro lado, ellos dicen más terrorífica que la de los despotismos, inclusive, para mantener el orden. Sin embargo, ellos consideran que se abren constantemente nuevos mapas, se abren nuevas líneas que evidentemente son indecidibles, que pueden dar lugar a movimientos locales, parciales, movimientos minoritarios, pero que en algún momento no se sabe dónde puede llegar eso. O sea, pueden quedar, se pueden hundir en el tiempo. Yo mencionaba esto, este pequeño fermento en torno a la acrotoxina, muy chiquitito, bueno, toma un problema de gente que está enferma de cáncer, son pocos, no jode, pero no, puso en vilo a una serie de aspectos que tienen que ver con la lógica del Estado y la lógica deseante, precisamente. Ellos consideran que la única alternativa es que dentro de del rigor de la axiomática capitalista, sin embargo, hay de alguna manera algunas ecuaciones indecidibles que no se subsumen a la axiomática capitalista y que quedan precisamente de alguna manera como flujos libres, que quedan como flujos deseantes, que de acuerdo a qué conexiones establezcan, a qué desarrollos puedan llevar adelante, pueden evidentemente tener un protagonismo, tener una fuerza de modificación del orden social. Y para ir terminando, les voy a leer un prácticamente medio libro, les voy a leer, así se olvidan de mí, porque lo más importante es esto, Devenir imperceptible, concepto de Deleuze y Guattari, fundamentalmente de Deleuze, que es Devenir imperceptible. No, no les voy a leer nada. Pero es muy bueno. Yo les recomiendo como entrada, si a alguien le interesa. Acá hay una psicóloga que está dentro de la corriente. Yo recomiendo como introducción los diálogos. Me parece que es muy potente, trabaja distintos temas, que es obviamente de interés para el esquizoanálisis o para la nomadología. Ahora vamos a hablar un poquito de estado. Te voy a mencionar lo de Pierre Clastre. Dos minutos, porque no es mucho más de lo que hablamos, pero te lo voy a marcar un poco cómo lo piensa Deleuze. Es muy rápido. Les recomiendo como entrada, es agarrar el Antiedipo, es realmente una tortura, es un libro de un seguimiento, en serio, una tortura, pero no solamente por la gran revolución conceptual, sino porque realmente es un trabajo a pie de página, son fragmentos y fragmentos analizados, debatidos, polemizados, en medio de todo lo que ellos van incorporando como novedad, como nuevo paradigma de alguna manera. Palabra que no les gusta, obviamente, paradigma. Palabras que no les gusta y les digo por qué. Paradigma es modelo. Y ellos consideran que precisamente esa es otra de las diferencias del Estado capitalista con los Estados despóticos o con otros modelos de Estado, es que los Estados despóticos son Estados que tienen un modelo a realizar. Sí. Determinan condiciones para las cuales deben generarse las condiciones, es decir, se deben capturar el fenómeno de captura del aparato de Estado, tiene que trabajar para lograr ese modelo y lo debe perfeccionar. Con el capitalismo no es así, precisamente la axiomática no se basa en un modelo de realización, sino que se basa en un modelo a realizar. Este es otro punto que entra en resonancia o en consonancia con lo que es precisamente un concepto clave, que es el plan de composición, que se opone a todo plan de desarrollo o a todo plan que se basa en un modelo, o sea, a toda trascendentalidad. Perdón, no es trascendentalidad. Ahí hay un problema que hay que revisar en la filosofía, es muy complejo. Es un plan que no remite a lo trascendente, que no supone nada sobrenatural, que no supone un otro ni salvador ni demoníaco, que supone sencillamente todo lo que se va gestando y se va construyendo en un movimiento cartográfico, en un movimiento de conexiones que incesantemente se van abriendo dentro de un socio, que pueden ser precisamente muy inquietantes, muy movilizadoras o no. Pueden estar al servicio del orden o pueden venir, pero no como un mandato en principio revolucionario, no como una conciencia iluminada, sino como algo que irrumpe en el orden social y lo empieza a poner en cuestión. Y ahí estarían un poco esta idea de las ecuaciones indecidibles, las nuevas conexiones que el capitalismo le cuesta mucho cerrar. Bueno, uno podría hablar de un montón de cosas que me acuerdo, pero no importa, para no hacerlo tan largo. Lo que plantea Deleuze en Derrames 2, la idea de Derrames es muy interesante, no sé por qué aparece Derrames, pero creo que tiene que ver con lo que dije antes, con la idea del diluvio, de la inundación, de la ruptura de todos los diques de contención de la axiomática capitalista. O sea, no tiene que ver con el derrame liberal, esto de las hipótesis o de las tesis de los que nos gobiernan. Ellos, obviamente, la preocupación por el Estado, Deleuze la desarrolla en el libro 2. Si interesa, creo que vos lo tenés. A instancias mías creo que te lo compraste. Sí, sí. Es muy complejo. Para mí es bastante, ya a esta altura, lo he leído un par de veces. Me resulta, sí, tiene cosas muy complejas, es verdad. Pero de todas maneras, hay cosas muy claras, que para mí muy claras. Dos cosas fundamentales, tres o cuatro líneas con respecto al Estado. Después mírenlo a ustedes. El Estado capitalista, no hay un solo Estado capitalista. Los Estados capitalistas son isomórficos a la lógica del socio capitalista, a la axiomática capitalista. O sea, todos están en función del mercado mundial. Pero los Estados capitalistas se mueven bajo dos, son heterogéneos. Desarrollan, son precisamente modelos de realización, no modelos a realizar en función de un patrón común. es un poco la historia política lo que estoy diciendo, y económica. Plantean que hay dos modelos de estados dentro del capitalismo, que es el de Deleuze y Guattari. Perdón, Guattari lo saco, esto está, es Deleuze. Lo plantea en una alternancia como modelo, el modelo totalitario. El modelo totalitario, les comento, es el modelo que está imperando en este momento en Argentina. Es un modelo que, a la axiomática capitalista, la vacía de axiomas. O sea, una axiomática se forma de varias axiomas, que son distintas ecuaciones que tienen que ver con distintos temas. ¿Qué hacemos con la educación? ¿Qué hacemos con la salud? ¿Qué hacemos con el trabajo? Etcétera, etcétera. Bueno, reduce estos axiomas, hay una sustracción de axiomas dentro de la axiomática. Lo único que mantienen como eje es el mercado externo en contra del mercado interno. Eso lo plantea, lo define como estados totalitarios. O sea, no confunde estado totalitario con fascismo, que le da otro estatuto, o sea, lo desarrolla con otras características, sobre todo al nazismo, que lo diferencia, sigue en parte a Hannah Arendt, en parte se aleja, que lo diferencia del fascismo italiano de Mussolini, que lo considera que es un estado totalitario, pero no nazi, digamos, o sea, marca diferencias. Eso lo hace Hannah Arendt también, por otro lado, yo alguna vez lo leí, muy complicado. Pero bueno, de todas maneras, habla que hay una alternancia entre dos modelos dominantes que se realizan de distintas formas, de acuerdo a cada estado-nación, que sería este, de los estados totalitarios, vuelvo a repetirlo, sería el modelo actual que está imperando, y yo diría, y al otro modelo, al que aumenta los axiomas, al que se preocupa por el mercado interno, lo llama socialdemócrata. Bueno, en Argentina sería el gobierno alfonsinista, tuvo un intento de gobierno socialdemócrata. Yo los llamaría también, incluiría a los populistas. Yo incluiría a los nacionalpopulistas, si usted quiere, y me refiero al último gobierno. Bueno, es muy interesante porque cuando yo leo este desarrollo, digo, mirá qué casualidad, nunca lo había escuchado antes, a esta alternancia. Pero esa es una alternancia, pero ellos van a plantear, y esto en contra de cierto marxismo que está muy pendiente, no sé si actualmente, o que por lo menos estuvo muy pendiente hasta la década del 60, 70, luego vinieron todas las crisis del marxismo, los fines, bueno, todas las rupturas. Tiene que ver en parte con plantear que no hay ninguna posibilidad de una historia que tenga en su seno, en sus entrañas, la posibilidad dialéctica que desemboque en tal modo. En el caso de el comunismo, entonces socialismo, no. Esa es una premisa que ellos no consideran, evidentemente, pero sí van a considerar cómo, para de alguna manera alentar la ilusión de las máquinas deseantes o de los maquinismos, de los agenciamientos maquínicos de deseo y de enunciación, donde incorporan las máquinas militantes, políticas, etcétera, etcétera, si les interesa, por ejemplo, repensar cómo la tesis de Pierre Clastres. Entonces dice Deleuze, bueno, muy interesante, Pierre Clastres plantea a partir de sus estudios antropológicos que hay sociedades, las llamadas primitivas, que en realidad, a diferencia del marxismo, no están exentas de Estado, están luchando contra el Estado. Son sociedades contra el Estado. Son sociedades que desarrollan, eso tiene que ver con los códigos de estas sociedades, desarrollan dos formas para evitar la formación de un Estado imperial. Él estudió casualmente tribus en el Amazonas, en los Yanomami, me acuerdo, lo leí hace mucho tiempo. Los tupí guaraní también, tenés razón. Ahí trabaja la jefatura. Bueno, pero trabaja el tema de la jefatura en estas sociedades, en estos clanes. El drama de Guerrero, me acuerdo. El drama de Guerrero, no queda decidido de la sociedad. ¿Lo podés contar el drama del Guerrero? Porque a mí se me escapa. No, a ver, son dos trabajos distintos. Sí. No sé si lo tenemos acá. Y después la sesión de todo que se reeditó hace poco, no sé qué es eso, a una novela que sigue sobre el tema de los Yanomami, y ahí aparece, algo que resulta paradójico, y después lo trabajo con el saludo de placer. Y es que esto, ¿no? Yo soy el que vive permanentemente en guerra. Pero que la guerra tiene que ver con cuestiones de subsistencia, no con cuestiones de conquista. Exactamente. No de conquista territorial. Exactamente. Y la otra lógica que tiene que ver con el drama de guerrero, tiene que ver con lo que se libera. O sea, en la época de la guerra hay alguien que asume liderazgo transitorio en el grupo. Pero en realidad los líderes, dentro de esa comunidad, son aquellos que transmiten las tradiciones. Una característica central de este tipo de sociedades sin Estado, que son justamente en contraposición las culturas atlánticas, en las que estamos hablando, con las culturas andinas, las que no pudieron ser, en principio, doblegadas por la conquista española. Porque como era el imperio, es un dato, ¿no? Bueno, sí, sí, claro. Es más complejo, ¿no? Es más complejo porque es muy interesante. Hay un autor que no sé si lo conoces, yo no lo conozco por ellos, por Deleuze y Guattari, que es Shaolin. Es de la década del 70. Esto tiene obviamente una bibliografía muy extensa, pero obviamente si el libro apareció en el 72, está en el Antiedipo, es muy interesante. Porque este Shaolin, ellos lo toman para hablando de la reducción edípica a través de la familia, y Shaolin plantea. ¿Cuál fue la ecuación en las reducciones jesuíticas? Es muy interesante. Y yo tengo una idea, no más que la que tira el Antiedipo. Eso Jaulín plantea que los jesuitas, y es muy interesante porque yo estuve hace unos años ahí en las ruinas de San Ignacio, y me acuerdo, el guía hablaba de alguna manera del proceso por el cual los aldeanos iban siendo doblegados y empezaban a participar, y tenían el orgullo, es decir, de haber encontrado una orden que venía con un modelo de conquista, de colonización, que indudablemente les daba la posibilidad de la casa familiar. Las ruinas de San Ignacio tienen. Bueno, entonces Shaolin usa una forma que me parece clarísima. Dice, mientras les daban la casa, mientras construían el templo y la pequeña casa familiar, los metían, o sea, los sacaban de la lógica de alianzas comunitarias, de familia comunitaria, de familia ampliada. Los reducían a ser la familia cristiana. Mientras nosotros, y se le pone en boca, mientras ellos levantaban el templo, ellos se quedaban con nuestros territorios. Mientras más reducíamos nuestra comunidad, más avanzaban en nuestros territorios. Lo marca, es muy interesante. Por eso pensé que a lo mejor. Bueno, por otros accesos, ¿no? Shaolin se escribe. Nunca yo lo conozco por ello, pero no lo encontré nunca. Pero es muy interesante cómo sintetiza esa lógica. Yo me acordé porque estando en San Ignacio hablaban de esto precisamente. Los ruinas de San Ignacio tienen lo que quedó del gran templo, y después tiene la parte de lo que eran las casas individuales. Donde hay obviamente, los frailes tenían ahí su lugar especial, pero tenían un control de la familia, era reducida como familia edípica de alguna manera. Bueno, pero no nos fuimos. Yo lo con respecto a Class 3, no, está bien, lo único. ¿Dónde está Ezequiel? Se fue, no importa. Bueno. Perdón. Pensé que te veo, pensé que había hecho una línea de fuga. Exactamente, lo que plantea Class 3 es que a través de la, como decía Carlos, a través de la jefatura, de la figura del jefe, que es un jefe que precisamente tiene una función absolutamente contraria a lo que es el político, o sea, el político que nosotros conocemos. O sea, en vez de ser el representante de, es el que tiene que representar los intereses y está absolutamente condicionado. Exactamente, a perder absolutamente. Es un poder que está absolutamente condicionado a perderlo en cualquier momento. Es decir, es muy interesante. Es en simultáneo ese modelo de jefatura con las guerras intertribales como dos mecanismos de lo que él llama, Pierre Clastre, conjuración-anticipación. Anticipación-conjuración. ¿De qué? De la formación del Estado. Deleuze le objeta solamente, lo respeta mucho, parece muy interesante. ¿Qué dice Deleuze? Bueno, pero está bien, es muy valioso el aporte de Pierre Clastre, que se murió muy joven, por otro lado, por haber seguido investigando, obviamente uno siempre dice estas pavadas, pero es verdad, sí, tipo malogrado, muy joven. Bueno, podrían entrar en un debate, ¿no? Deleuze, por ejemplo. Él dice, el tema es que si hay que es la gran inquietud de Deleuze de alguna manera con el tema del Estado, si hay mecanismos de conjuración anticipación, de alguna manera el Estado está formateado como una idea. O sea, se prefigura el Estado. ¿Me explico? Ese es el único cuestionamiento. Entonces, terminando con este tema, Deleuze va a plantear las distintas instancias de cómo el capitalismo se desarrolla a través, heterogéneamente, a través de distintos modelos de Estado, cómo es isomórfico esos modelos, porque de últimas todos están en la reproducción del capital en función de un mercado, pero también demuestra cómo la lógica de la acumulación y el desarrollo va determinando, por ejemplo, algo muy interesante, cómo es el tema del interjuego entre lo que antes se llamaba centro-periferia, el tema de los países del tercer mundo con respecto a los países centrales. Va dando cuenta cómo se van estas dicotomías se van corriendo. Por ejemplo, no cabe ninguna duda que los países centrales hoy tienen guetos del tercer mundo. Lo que viene a cuenta de las condiciones de precarización, lo que ustedes trabajan de los autonomistas, al cual le tiene un profundo afecto, evidentemente, Deleuze a Toni Negri, porque los menciona en varias oportunidades, rescatando estas nuevas búsquedas, precisamente, que se dan en Italia, en primer lugar. Lo del trabajo precario, lo del trabajo informal, trabajo en negro, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, entonces marca que, de alguna manera, en nuestro socios capital-dinero, para ir terminando, en realidad conviven diferentes tensiones entre distintos modelos de Estado, distintas disputas entre centro y periferia, y ahí sí hay un agregado que me parece también muy llamativo, que esto me parece que lo saca de la ortodoxia marxista, que es cuando ello marca una diferencia, para explicar algo que es muy claro, entre relaciones de producción y modo de producción. Deleuze toma la idea, yo por lo menos la tengo del marxismo de otra forma, que a lo mejor también estoy equivocado, creo que es la canónica. Modo de producción, ellos lo definen de una manera quizás restringida, lo definen como los modos de, literalmente, de producción de determinados bienes, objetos, mercancías. Y las relaciones de producción definen de qué modo se lleva adelante ese modo de producción, por ejemplo, la producción de la soja, para decirlo en algo que nos tiene absolutamente inmerso en esta región. Entonces, evidentemente, la frontera de la soja, el desarrollo del mercado sojero, que evidentemente se fue expandiendo, esto del límite inmanente, con nuevas técnicas que tienen que ver con evidentemente la cuestión genética, que tiene que ver con, bueno, la cuestión de cómo lograr el rinde con mano de obra prácticamente cero, mínima, ínfima, perjuicios que todos lo sabemos, tremendo. De todas maneras, se podría pensar precisamente que esa producción acá en la pampa húmeda, con la rentabilidad monstruosa que tiene, bueno, estaría las relaciones serían beneficiosas, o sea, supondría salarios elevados para... No, nada que ver. Ni hablar de otras producciones, como por ejemplo la de la yerba mate, que más o menos, habrán visto informes de los cosechadores de la yerba mate, le pagan centavos, una cosa tremenda. Bueno, Son familias, pero donde, por ese momento, esos complejos yerbateros pueden tener modos de producción absolutamente desarrollados. Pueden tener la maquinaria, la logística, todo un centro de inserción en el mercado muy de mucha inversión. Y sin embargo, las relaciones ser las más primarias, ser relaciones sociales prácticamente, bueno, de una servidumbre generalizada, que es un término que utilizan en varios aspectos. En el sentido de de no tener más que para no tener prácticamente un lugar mínimamente para vivir en ciertas condiciones, no tener agua potable, bueno, vivir en condiciones de extrema miseria. Lo que sí ha habido, así como formas de asociación, aquellas familias que recolectan las hojas con los secaderos, digamos, corriéndose de los grandes pisos de establecimiento, las marinas, ajá. Productores más chicos. Productores pequeños, donde socializan el secadero. Bien. Y entonces hablan de un precio justo, digamos, de no nivelar hacia abajo, sino de entiendo. Un poquito más. Entiendo. Por eso digo, lo tomaba, se puede hablar de esto, ustedes bueno, conocen más que yo, inclusive, largo y tendido. Lo que digo es que ellos ahí hacen una diferencia entre la definición, creo, canónica de modo de producción y relaciones de producción. Si yo tengo entendido modo de producción para amar, entraban las relaciones y las fuerzas de producción. Está, bueno. No hay canon, en realidad. ¿Eh? No hay canon, ni una discusión viejísima. Bueno, seguramente. Todo el mundo dijo lo que viviría, porque en realidad... Bueno, no, pero el estructuralismo fue... Claro, lo que pasa es que en los 70, el estructuralismo marxista, del cual, por supuesto, esto lo iba a decir al principio, lo tengo acá escrito, fue un corrimiento de toda la hegemonía en el campo del saber que tenía el estructuralismo, tanto para la antropología con Lévi-Strauss, para el psicoanálisis con Lacan, con Althusser con el marxismo. Estos vienen a moverse, más allá de retomar algunas cuestiones, a moverse precisamente rompiendo con toda la idea de estructura, esto es así. Y no solamente estructura económica, infraestructura económica, la cual, ellos obviamente no me han escuchado, infraestructura y superestructura es una dicotomía que no utilizan. Sí van a hablar, obviamente, de un orden social, de la lógica del capital, pero no van a hablar de infraestructura, porque para ellos es como que es inmanente. Nosotros no podemos, independientemente del lugar que ocupemos, en época, en cada periodo de la vida, en función de quizás de nuestra historia de clase, el lugar que ocupemos en la producción, el lugar que ocupemos como obrero, como gerente, como capitalista, etcétera, etcétera, es inevitable que todos nos movamos dentro de esas relaciones sociales y que dentro de esas relaciones tomemos distintas posiciones. Que podamos seguir, y esto sería también parte de la esperanza, sigamos repitiendo, inclusive con cargas inconscientes, el deseo de convertirnos en reproductores, como lo que sería el delirio paranoico del orden social, del orden dominante, o tener la posibilidad de liberar flujos esquizos y tener la posibilidad de abrir nuevas líneas, nuevas conexiones, bueno, generar una nueva cartografía, como dicen ellos, un plan que no esté en función de un modelo a seguir, sino de que se vaya construyendo sobre la marcha. Bueno, no doy más. Gracias por los aplausos. Acerca de la línea de fuego, sí. ¿Qué podría afectar el concepto?